cariño mío. Así es, así es. Ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven, ven, ven, ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana. La cruz de tu dolor, ay, mira, qué forma de quererte. Ven, ven, ven, ven, que necesito verte. A la mitad del camino nos despedimos. Las palabras salieron sobrando, no hubo ni un reproche, ni un beso nos dimos. Ella se fue por el rumbo de la vida y yo tomé el camino del olvido. Así es, así es. Sé que volverás mañana. La cruz de tu dolor, ay, mira, qué forma de quererte. Ven, ven, ven, ven, que necesito verte.